50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del jueves 9 de junio. Se celebrará el Inti Raymi en La Plata. Los próximos lunes 20 y martes 21 de junio se realizará la tradicional celebración cusqueña que reivindica la antigua ceremonia del Guagua Inti Raymi en Parque Castelli, ubicado en 25 y 66. La fiesta del sol, celebrada durante el solsticio de invierno, se realizó por última vez en la ciudad en 2019 en Plaza Moreno. La convocatoria es abierta a la comunidad y se desarrollará a lo largo del día con música y danzas propias de la celebración. Acuerdan mesa para discutir la figura del trabajador full-time en hospitales bonaerenses. El ministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak, recibió ayer a las autoridades de la Asociación de Profesionales de la Salud bonaerense para discutir cuestiones extrasalariales y las partes quedaron en trabajar en una mesa sobre la figura del trabajador full-time en hospitales para comenzar a bajar el pluriempleo en el sector. Radio Estación Sur habló con Aníbal Aristazaba, el secretario gremial de SICOP. El tema este del pluriempleo que responde a, básicamente, que los salarios del equipo de salud son muy bajos y hace que, bueno, las formas de contratación también son muy precarias. Estamos hablando de monotributos, contratos basura, lo que hace que un trabajador tenga que tener dos, tres, hasta cuatro empleos para poder sumar un salario a fin de mes que le permita reproducir su existencia con las dificultades que tiene eso hoy. A nosotros nos parece que la forma de resolver eso es justamente plantear dedicación exclusiva en alguno de los subsectores del sistema de salud. Un servicio que informa más cerca. Se entregaron más de 10.000 DNI en unidades penitenciarias. El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Julio Alac, junto a la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, entregaron documentos de identidad a privados de la libertad de la Unidad 35 de Magdalena. Junto a la tramitación y entrega del DNI, el plan incluyó la gestión de documentos para personas nunca registradas, partidas de nacimiento, cambios de género, reconocimiento de hijos e hijas, rectificaciones y certificaciones de documentación. La temperatura mínima para hoy en la región es de 6 grados y la máxima de 17. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.